Reagan administration and how... Tu música favorita todo el día en Radio Alegría. Transmite. Transmite. Radio Alegría del Transporte. Frecuencia 90.9 para la ciudad de Calama y sus alrededores. Con la potencia máxima permitida. Nuestros estudios están ubicados en las canteras 728, Villa Camac Mayu. Nuestro fono comercial es el 33 1380. Correo electrónico radioalegriadeltransporte@gmail.com. Alegría. Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Puntualmente, chiquillos, puntualmente estamos comenzando esta nueva edición de La Hora de Camión Chileno a través de la 90.9, tu Radio Alegría, la radio que, como dice el nombre, le lleva alegría, ganas, ¿no es cierto?, de estar viviendo cada día a los amigos camioneros, a los amantes de las tuercas. Oye, en un día muy especial, ¿ah? ¿Eh? Claro, güey. Día sábado 21 de septiembre. Para algunos que no lo saben, así como se celebra el Día del Camionero, también tenemos el Día del Trabajador Radial. Y precisamente hoy, un 21 de septiembre, es la celebración de todos los amigos radiales. Así que un saludo extensivo a todos los colegas de nuestra ciudad de Calama y por supuesto también de todo Chile, que estamos celebrando el Día del Trabajador Radial. Me imagino ya que nuestro gran jefe debe tener la tremenda cena para ir a disfrutar junto a los coleguitas que hacemos radio también. Algunos trabajan en el camión y hacen radio, así que es muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar a ver si tenemos en línea a nuestro amigo Mauricio Aguilera desde Santiago. Vamos a ver si ya podemos contactarnos. Cambio, Mauricio. Sí, ok. Mi amigo, ¿cómo se llama? El popular, siempre se me olvida el popular, tu cubo de receta, mi amigo Leo. Bueno, saludarte hoy, como te decía, a los trabajadores radiales hoy día, especialmente a ustedes que están ahí en las teclas, ahí con todas las cosas, la parafernalia. Y bueno, don Carlos Terraza, pues, el creador de esta radio, especialmente ahí, el gran jefe, el capitán Centella, un saludo para él y toda la familia hoy de la radiodifusión de ahí de la zona de Calama. Así que creo que hay unos parientes por ahí también, así que saludo para toda la familia de la radiodifusión ahí en Calama y de, bueno, en todo Chile también. Así que ya estamos conectados, mi amigo Leo, el cambio es tuyo y seguimos dándole inicio a esta nueva jornada de radio. Adelante. Perfecto, Mauricio, estamos a 100% antenas calibradas en este día tan especial donde se mezcla aquí en la radio los dos rubros, ¿eh? Camionero y la gente de radio. Y para comenzar, un buen temita con los Rancheros de Plata y este corazón de camionero. Señor, así, así. Vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante. Otro amor, otra pasión. Viajando en las noches pasajeras, una fiera en la carretera y un ángel en el corazón. ¿Y cómo dice? Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Ya estamos de regreso para continuar con La Hora de Camión Chileno. Muy atento a todos los amigos del rodado, porque vamos a estar con varias cositas interesantes que ustedes deben saber. Y por supuesto las vamos a compartir con Mauricio Aguilera desde Santiago. Pero antes de hacer el contacto, vamos a agradecer a María, que nos llamó aquí a la radio, felicitándonos, dándonos mucho estímulo para continuar con esta senda radial que tenemos nosotros aquí en Calama. Muchas gracias a nuestra amiga María por sus palabras. Ella está trabajando, así que saludito para nuestra amiga que nos envió un tremendo abrazo y un gran besote a todos los chiquillos que trabajamos aquí en la Radio Alegría del Transporte. Ahora vamos rápidamente, retornamos al kilómetro cero con nuestro conductor oficial, Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Ok, Leo. Así que por acá estamos. Y bueno, quería saludar a unos amigos que se nos quedaron la semana pasada. Al Wilson Muñoz, que no estaba escuchando, al Mario Zúñiga el Piolín, y al Manuel Pepe Cometa también, que estaba por ahí conectado. Bueno, ahora quiero dar un saludo especial hoy en esta oportunidad a nuestro amigo el Cibertrack, lo llamamos hoy, un amigo que nos sube todos los programas de radio, lo está subiendo a la página www Camión Chileno, que lo saca en podcast por ahí. Así que un saludo al Alonso Fuente, por la zona de Temuco, oye, que está por allá. Y él es el que se encargó de conectar también los teléfonos celulares, los smartphones, a la radio. Así que un saludo también en esta oportunidad al Alonso y especialmente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando ahí con el programa hoy día. Bueno, y hartas novedades. Acuérdate que mañana el retorno a Santiago de toda la gente. Así que ahí vamos a tener el programa la gente que tiene que viajar. Los camiones no pueden transitar desde el de la zona de la Chilca, que está en trabajo en estos momentos, en ambos sentidos, desde las 17, de las 5 de la tarde hasta las 23 horas, no pueden circular los camiones en esa zona. Y también el túnel El Blon, para que sepan, viene solamente desde las 13 horas, de las 1 de la tarde, un día mañana, con dirección solamente a Santiago. Así que para que tomen las precauciones la gente que viene del norte, especialmente los camioneros, y para que no nos vayan a pillar estos tacos ahí en la cuesta de la Chilca. Así que eso es lo que podemos informar por este momento, mi amigo. Y bueno, y muchas cosas más que tenemos que compartir en el día de hoy. A ver si estamos comprendidos, Leo, adelante. Perfecto, Mauricio. Estamos ok con el contacto, obviamente, aquí en la radio. Recordemos que estamos a la Hora de Camión Chileno. De 12 del día a las 13 horas estamos con la Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Bueno, siempre tenemos un invitado, pero en el día de hoy hemos tenido un pequeño percance con un invitado que teníamos preparado para tenerlo acá. Lamentablemente, uno de sus familiares falleció, así que Tenemos las excusas de nuestro invitado, pero eso no quiere decir que no vamos a tener buena conversación aquí en la radio. Vamos a conocer más cositas junto a Mauricio Aguilera, que también nos tiene algunas papitas técnicas para el día de hoy, y por supuesto nos está informando sobre todo lo que va a pasar con las rutas, porque se supone que en el día de hoy comienza la gente a devolverse a sus lugares de trabajo, porque ya se están terminando lamentablemente las fiestas patrias para muchos. Para otros que ya que comenzaron por acá en Calama, comenzaron ya a trabajar, están en un embarque de concentrados, así que un saludito para todos los chiquillos de Agreducan y Agretrans, que están en el embarque de concentrados para el puerto de Antofagasta. Así que saludos, chiquillos, y a cuidarse harto en la ruta. Vamos nuevamente a retornar con Mauricio Aguilera, si nos tiene algo, si no, para ir a un buen temita musical para acompañar esta mañana a todos los chiquillos de Rodado. Atento, Mauricio, cambio. Ya, correcto, y sí, bueno, justamente como también tú sabes, por el 21 de septiembre, la entrada de la primavera, acá en la zona central viene la famosa, la, como le dicen algunos, la maldita primavera, oye, con todas estas congestiones que se producen por el polen y todo el asunto, ¿eh? Así que, bueno, y me tiré una papita técnica, oye, que hay un medicamento que se llama loratadina, para que anoten por ahí los camioneros, porque si les toca este asunto de la primavera, que lo agarra fuerte ahí. La loratadina es un medicamento que se toma una tableta diaria y le ayuda bastante a descongestionar. Y la bueno que es súper barata, vale como 400 pesos en las farmacias. Así que les damos la papita técnica también ahí para que, como te digo, algunos sufren de estos males y de la congestión por el polen acá en la zona centro generalmente. Así que, bueno, esa es una papita técnica que le teníamos ya que llega la primavera. Y bueno, como tú decías también ahí en los días de las fiestas patrias, que aquí en Santiago ha estado muy movido, oye, mucha fonda, así que, bueno, hay que irse restringiendo ya, y echarse en remojo y esperar ya trabajar el día lunes. Así que, bueno, las precauciones del caso a toda la gente que ya tiene que viajar, hay muchos camioneros que ya están retornando a la ruta ya, como decías tú, los amigos allá en el embarque, y bueno, acá también hay gente que está trabajando, en los puertos sobre todo, que hay harto movimiento en estos días. Así que mantener las precauciones en las carreteras, y como va a venir mucha gente, así que esa es la, cuidarse, pues, mis amigos, todos tener las precauciones ahí, como yo les explicaba de la ruta de llegada del norte a Santiago, ahí las tenemos la información en la página www.camionchileno.cl, así que para tomar las precauciones del caso y eso, pues, así que sigamos con el, bueno, y te tengo otras novedades también que contar también, Leo, así que si quieres vamos contigo y retornamos nuevamente a la música, QSL. Perfecto, Mauricio, ya lo saben, chiquillos, a no despegarse del dial porque se nos vienen las papitas técnicas con Mauricio Aguilera. Mientras tanto, vamos a seguir con buena música aquí en la Radio Alegría, obviamente música de camionero. Soy camionero, mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante, me gusta divertirme y trabajar. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Para que me acongojo si es la misma, no hay como divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero, me gusta parandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Dale, Martín, puro Hermosillo. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Para que me acongojo si es la misma, no hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero, me gusta parrandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Continuamos con el programa en este día sábado 21 de septiembre, donde todavía quedan volantines, donde todavía quedan restos de chicha y empanaditas, chiquillos. Pero bueno, como dijo recién Mauricio, hay que pensar ya, de a poquito, ir bajando las revoluciones, porque hay que volver a la rutina normal. Lamentablemente, así la cosa, hay que volver a la rutina, hay que seguir trabajando, produciendo, moviendo este país, chiquillos, y sobre todo a través de nuestros camiones. Vamos a Santiago nuevamente a contactar con Mauricio Aguilera, que nos tiene muchas cosas más que conversar. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, Leo. Bueno, oye, dentro de la sacamos también en la página www.camionchileno.cl, tenemos un curso de, bueno, para administrar una empresa de transporte, que se llama el tarifador.cl, que es una página www.tarifador.cl, que es una página que le ayuda a todos los transportistas a sacar sus costos de flete. Y la semana pasada sacamos un curso que se está haciendo para poder ocupar bien la página esa. Están los costos variables, así que para que se metan ahí a la página y vean todos los costos variables que tiene una empresa de transporte y así poder operar bien el ¿cómo se llama? La página, el tarifador.cl, que les va a ayudar mucho. Y bueno, siempre tenemos que ir revisando estas cositas y para que ¿cómo se llama? Hagamos más provechoso nuestro capital de trabajo, nuestros camiones. Así que este curso, página www.camionchileno.cl, y bueno, se ha hecho bastante, lo hemos hecho bastante sencillo con la fotografía ahí del curso, para que ustedes lo vayan abriendo y vayan leyendo de qué se trata. Así que, como te digo, esta es la tercera capacitación que estamos haciendo, ya llevamos dos, están todas en la página, así que la pueden ir viendo, que la tarifa, lo que habla, pues la tarifa implica los costos fijos, los costos variables, más un porcentaje de utilidad, y así. Y el próximo capítulo que se va a tratar en esta sección que estamos haciendo para que aprendan a ocupar ese programa, que es muy muy bueno, se llama El Capital de Trabajo. Así que ahí van a hablar seguramente de la amortización del capital de trabajo, que son las máquinas, los camiones, y eso todo se va sumando al costo del flete. Así que para que saquemos nuestra tarifa, la que realmente la que es, o sea, porque a veces como siempre lo que hacemos, le sacamos un aproximado y ahí es donde nos engañan los generadores de carga, porque nosotros no ellos tienen su ingeniero de transporte ahí que se encargan de, siempre digo yo, darle el mínimo oxígeno, porque no se muera nomás el enfermo. Entonces ahí es donde caen, por desconocimiento, nos caemos en esos pequeños detalles que al final no hacen que nos comamos el camión y perdamos nuestro capital de trabajo. Así que eso es lo que se trata hoy del curso este que estamos haciendo, que se llama Curso Tarifador, en la página, para poder emplear ese programa que se llama tarifador.cl. Así que el programa funciona impecable. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a darle todas las variables para que nos saque al dedillo cuánto tenemos que cobrar por un flete. Así que eso es lo que está en la página, www.camionchileno.cl. Como te digo, lo hacemos lo más sencillo posible, para que la gente lo pueda ir aplicando a sus negocios, a su negocio de los camiones. Así que ahí está, revísenlo por ahí en www.camionchileno.cl y van a encontrar la capacitación número 3 del curso. Con el tarifador tenemos a un amigo, no, un amigo nuestro, que bueno, de accesorio gas, que trabajamos juntos en el asunto accesorio ahí en Santiago. Y resulta que le robaron tiene una camionetita, una Kia Frontier del año 2010, creo que era la camioneta. Era, porque se la robaron el sábado pasado a las 3 de la madrugada. me enteré del robo de esta camioneta y se la robaron del frente de la casa. Estaba en su casa y se la robaron del frente de la casa. Y lo que más reclamaba mi amigo, que la camioneta tenía GPS con toda su... Bueno, está asegurada todo el asunto. Y el GPS nunca funcionó. O sea, este chiquillo se metió a la... Porque hay una página que algo de Entel era. Se metió al GPS y el GPS dejó de funcionar a las 3 de la madrugada. Y nunca sintió el robo. Así que ahí está medio problemado. Estaba problemado en el sentido de que el GPS no funcionó. La última vez que funcionó era frente a la casa de él. Así que eso es lo raro, lo extraño, cómo funcionan estas cosas, de que están tan avesados estos ladrones y que se saben todos los avivos por haber de los GPS, parece, porque imagínate, los conectaron frente a la casa de él y él nunca escuchó ni un ruido y nadie envió nada, por supuesto. Así que esas son las cosas de los GPS, oye, que va a haber, parece que lo que comentábamos ya con un transportista, de que vamos a tener que nosotros aprender a ¿cómo se llama?, a instalar el GPS y instalar una parte menos visible, porque generalmente lo instalan ahí en los tableros donde están los fusiles, por esos lados lo instalan, y parece que ya los malandras se dieron el dato, bueno, tú sabes que, y lo saben desconectar a la perfección, así que yo lo que hablaba con un transportista el otro día me decía que va a aprender a poner los GPS y él los va a instalar en una parte más estratégica, en el chasis, en alguna parte escondido, cosa que no sea tan fácil para estos malandras, porque si no el beneficio de los GPS no se estaría justificando, como en el caso de este amigo. Así que ese es el comentario de estos GPS, que los malandras ya lo están sabiendo eliminar fácilmente y no queda huella de los vehículos. Así que esperemos que aparezca la camioneta de mi amigo Rodrigo, y si no, lo que dijo él, pues si no, que me la pague el seguro. Así que ahí está esperando, y tú sabes que eso es un trámite, ha tenido que recorrer y dejar papeleos para allá, así que, bueno, es bastante lamentable, y hasta el día de hoy, ha pasado una semana y cero noticias. Lo más probable es que este vehículo, como está sin carga, se vaya al desarme, así que por ahí algunos inescrupulosos ya lo tienen que tener empaquetadito en piezas y en cargos, que muchas veces se producen en estos vehículos, así que esperemos, como decía Rodrigo el otro día, que ojalá, bueno, se lo paguen, pues ya está dándolo medio por perdido el vehículo. Lo único bueno que este vehículo tenía un climatizador en el techo, así que si le sacan el climatizador queda con un tremendo forado, un forado de más o menos 4. Dijo, o sea, sería fácil ubicarle en caso de encontrar la cabina, porque si no está con el climatizador va a estar el hoyo. Así que, pero hasta ahí, hasta el día de hoy, cero información del robo del vehículo. Así que ese sería el comentario, mi amigo Leo, para seguir adelante con el programa. Adelante. Perfecto, Mauricio, qué lamentable, así, ¿eh? Cuando tenemos sistemas de seguridad y todos son vulnerables, ¿eh? Obviamente, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando mejores métodos, ¿eh? Por ahí alguien hablaba también de tener doble GPS, imagínense, bueno, todo sea por la seguridad, o también instalarlo, como dice nuestro amigo Mauricio, en un lugar más estratégico, o por lo menos que le lleve un par de horas ubicarlo, sino que a veces están instalados ahí a la mano, a la vista, se siguen los cables nomás y los encuentran. Bueno, lo digo yo porque por acá en Agreducar, lamentablemente, también se sufrió un robo de un camión en Santiago y el GPS también lo mismo, ¿eh? En menos de 5 minutos dejó de enviar señal y nunca más se ha sabido de ese camión, tremendo camión que apenas llevaba un año de trabajo, y bueno, el dueño lo lamenta mucho porque era un camión muy especial, un Volvo, y aún no tiene respuesta de esta situación, ¿eh? Así que hay que pensarlo mejor dónde colocar el GPS, ¿eh? Por ahí en algunas casas comerciales han ofrecido GPS que lo incluyen dentro del motor, donde sería bastante bueno, ¿eh? Pero ¿cómo será? ¿Será más caro? Bueno, todo eso hay que verlo. Vamos a seguir nosotros con las buenas canciones cuando ya son las 12:25, música de camionero a esta hora de la mañana, en la hora de camión chileno. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero para gastar con mis amigos. y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa todititos me conocen, en Barranquilla voy a gozar del amor. En Cartagena también tengo una morena, en Santa Marta me encontré una nueva flor. En Venezuela, en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, que es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder, Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor. Sirvan las otras de cerveza, yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios antico, que pa' mí la culpa es de ella, esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco, por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas, aunque sea la perdición. A tener precaución en las rutas, ¿ah? Porque según las cifras, hasta el día de ayer, entre el 17, ¿no es cierto?, y el 20 de septiembre, la cifra de fallecidos iba en 27, ¿ah?, por accidentes de tránsito. 11 corresponden a peatones, 7 a conductores y 9 a pasajeros. Y la mayoría, la causa principal, es el estado de ebriedad, según lo que nos comentó el coronel de Carabineros, Leonidas Venegas. Así que a cuidarse, a protegerse harto en la ruta, sobre todo para los amigos camioneros que viajan en estas tremendas moles cargados con hartas toneladas, ¿eh? Así que a tener precaución, chiquillos. Vamos a retornar nuevamente con Mauricio Aguilera, que nos tiene que contar muchas cositas más, muy interesantes. Así que retornamos a la capital del humo con Mauricio Aguilera. ¡Cambio, Mauricio! Ya, correcto, Leo, sí, aquí escuchándote, oye, y bueno, la cifra esa, la roja, oye, que todos los años nos afectan a todos, así que esperemos no batir ningún récord este año. Sí, siempre está con el año pasado, creo que en 31, así que está bien complicado, no batamos ese récord, sigamos ahí estancados un rato, y nos quedan dos días. Mañana el retorno, según aquí la estadística, escuchaba 500 y tantos mil autos salieron de Santiago, imagínate, solamente Santiago y de todas las ciudades que se han movilizado. Así que esperemos que tengamos unas noticias agradables el día de mañana y no batamos ningún récord. Bueno, quería saludar, oye, a que nos está escuchando en este rato, el Álvaro Romero, ahí se está riendo por el Facebook, Nicolás Ignacio Valenzuela y Mezcal Muñoz, que siempre nos están escuchando por este medio. Así que ahí se conectaron y están a la escucha por ahí. Bueno, y bueno, seguir saludando a la gente de la radio, usted especialmente, mi amigo Leo, que sé que tiene raíces ahí en el ADN. Me contaba el otro día el capitán Centella que ustedes tienen raíces de radio, vienen de en los genes. Así que, bueno, ahí el Día de la Radio se instauró por allá en el año 1942, usted tiene que saberlo perfectamente, bajo la presidencia de Juan Antonio Río, que era el Día de la Radio. Y el año 91, Patricio Elwin ahí con un decreto supremo, los trabajadores de la radiodifusión sonora, así que instaurado desde el año 91, ¿sí? Así que solamente seguirlo saludando a usted, mi amigo Leo, y que me comente también, pues, aprovechemos en este espacio de cuándo fueron sus primeros pasos en los micrófonos ahí en la radio. Supuestamente ahí tiene que haber tenido, me imagino, cuando joven ahí, algún impulso ahí de algún día llegar a hacer su programa de radio. Así que aprovechemos esta instancia de celebración para que nos cuente un poquito de tu vida de radio, mi amigo Leo. Adelante. Perfecto, Mauricio. Sí, como que nos vamos a salir un poquito. Pero bueno, en mi caso tengo mezclado los dos mundos, ¿eh? Los camiones y la radio. Pero todo comenzó con la radio, ¿eh? Desde muy pequeño. Y todo esto fue porque, bueno, un tío, por allá por los años 80, 79, 80, comenzó con una radio FM aquí en Calama. Y bueno, nosotros estábamos chiquititos, y mi hermano mayor, Claudio Terraza, que ya es dueño, propietario de una emisora aquí en Calama, la FM Mundo 103.1, comenzó ahí como radio controlador en esa radio. Y yo lo acompañaba, me acuerdo, y lo veía como controlaba. Antes era distinto, era más carismático la radio, no como hoy, un poquito fría, porque los programas, los software modernos han reemplazado mucha gente. ¿Ah? Ahora las radios son autónomas, se dejan solas ahí, tiran la publicidad, la música, solitos, ya no se necesita tanta gente. Se necesitan más animadores que locutores y radiocontroladores. Pero en ese tiempo era harta la gente que trabajaba en esa radio. Y bueno, ahí de chiquitito miraba, lo ayudaba, lo acompañaba, veía cómo grababa, cómo sacaba los locutores al aire, mis amigos, toda la gente. A veces cuando ellos tenían reunión de pauta ahí, decían, oye, al Leito ahí, déjelo controlando él mientras nosotros hacemos la reunión. Y bueno, ahí yo metía mis manos, tipo 11 años, 12 años, ahí estaba, detrás de las consolas en ese tiempo, de perilla, con aguja grande, no como ahora que todo es digital. Ahí estaba yo metiendo música, poniendo cassette, poniendo long play de 33 revoluciones por minuto, ¿ah? También usando las cintas magnéticas, ahí todo, contentísimo con ese mundo radial. Incluso llegué a tener ahí un tío que era electrónico, y sigue electrónico, con Tancio Centella. Hicieron un transmisor FM chiquitito, ¿eh? De un watt de potencia, y yo con ese instauré, me hice mi radio pirata en ese tiempo. Hay varias amenazas, que si lo pillaban, le iban a incautar los equipos y todo eso, pero yo igual ahí puse mi antena ahí de cobre, me acuerdo, con teléfono, o sea, perdón, con cable de teléfono como antena, oye, y cubría un buen resto, ¿eh? Y ahí tenía mi radio, que en ese tiempo le puse Amanecer. Así se llamaba mi radio, y era de un corte así más popular, música en español. Tocábamos ahí con los chiquillos, así que la pasábamos súper bien. Así comenzó un poquito la historia mía aquí en la radio. Bueno, nunca fue mi intención de llegar a ser animador o locutor, porque en ese tiempo me gustaba más controlar, me gustaba más dirigir la orquesta, como se dice, porque el radio controlador en ese tiempo ponía el fondo musical, sacaba las llamadas al aire, ponía la música, indicaba la hora, tiraba los comerciales. Era más trabajo, ¿eh? No como ahora que todo es computarizado, los chiquillos en un 2x3 encuentran un tema así y lo pinchan y listo. Antes no, ¿eh? Había que buscar el cassette y buscar dónde estaba el temita, o si no, el disco, y ponerlo a punto ahí en la tornamesa, escucharlo interno y lanzarlo. Así, varias cosas entretenidas que han pasado en mi vida a través de la radio. Es algo de lo que te puedo comentar, Mauricio, en cuanto a mi pasión por las comunicaciones, que también se le impregnó a Carlitos, que también en algún tiempo fue radiocontrolador también de la FM Mundo. En ese tiempo se llamaba Mundo Estéreo, ¿ah? En un corte juvenil, ahí estábamos nosotros, pero jovencitos, en nuestra papa, tocando la música que nos gustaba, y tuvo harto éxito en aquel entonces. Por allá estamos hablando por el año 87, cuando salió la radio Mundo Estéreo, pero ya había unas radios anteriores a aquella, y nosotros ahí estábamos metidos muy chiquititos. Así que algo que te puedo contar, Mauricio, en cuanto a la historia radial mía, y por supuesto de mi familia también, que tiene mucho más allá, ¿eh? Porque en Radio Calama ya mi abuelo, por parte de la familia Centella, ya estaba ahí metido en Radio Calama. Estamos hablando ya de como de los años 70, 60, por allá, súper viejito, pero historia radial tenemos harta, así como también de camionero. Tuve un abuelo radial y tuve un abuelo camionero, Alberto Terraza, con los camiones en la empresa, y por el otro lado, en las comunicaciones, tenía comenzando por ahí mi abuelo Juan Centella. Imagínate, por los dos lados, y acá estoy yo mezclado medio medio, entre camión y radio. ¿Qué te parece? Adelante, Mauricio. Sí, oye, buena, eso salió muy bueno, eso de los dos lados, porque justo llegamos aquí a los camiones, que a nosotros nos interesaba, y nos encontramos con Carlos. Yo me acuerdo con Carlos hace años, que empezó con su radio, y yo siempre le cuento a los amigos que cuando era medio pelo, la radio, me acuerdo que tocaba música ochentera, oye, que bueno, era para los, parece que era para los empresarios del transporte, me acuerdo, y después le dio este vuelco, la radio, me dijo, oye, podemos hacer un programa, y yo le dije, bueno, vamos con el programa. Y ya le acá el vuelco vino porque se fue a la parte camionera, por la parte, a la salsa misma del camionero, que es la parte tropical y los charros que siempre estamos escuchando por acá. que es la salsa del camionero. Entonces, de ahí creo que tomó un vuelco. Así que, como te digo, yo sé que la radio, si tú me puedes ayudar ahí, Leo, cuántos años lleva funcionando, que Carlos la creó. Yo sé que lleva muchos años, que antes tenía otro nombre, me acuerdo, y yo también la escuché, tenía la en esos tiempos, cuando empezamos la página. Y eso, porque yo no me acuerdo cuando empezó la radio Carlos y cuando le dio el vuelco, porque ahí le puso el vuelco camionero y ya la radio se destapó con este tipo de música, que va directamente a todo lo que, a todo el fuerte camionero, que son los choferes y los dueños de camiones, que son muy de ranchera y muy de tropical. Así que ahí aclárame tú, Leo, más o menos para las fechas, para que tengamos una idea, porque yo no las tengo precisas. Esté escuchando algunos caminos tampoco, así que a ver si nos aclaras también, aprovechando este día netamente de radio, de los operadores, del trabajador de la radiodifusión sonora, así le pusieron, Día Nacional. Así que aclárame por ahí, por Leo, aprovechemos esta instancia de culturizarnos con tu radio, adelante. Perfecto, Mauricio, mira, te puedo contar que nosotros lo de la radio lo tenemos hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que Carlos optó por el lado camionero, el de muy chico tenía más esa atracción por los camiones, y por el otro lado estaba mi hermano Claudio, que optó por la onda radial. Bueno, y Carlos siguió adelante con los camiones hasta que un día también le picó el bichito de la radio, y por allá hace 5 años atrás más o menos puso una radio, como tú dices, onda ochentera, porque nosotros veníamos con esa onda desde los 80, Tarzan Boy, Cindy Looper, en esa onda que nos pegaba. Y bueno, dijimos, oye, saquemos una radio, pero lo dijo Carlos, saquemos una radio, dijo, onda ochentera, pero que hablemos del deporte, mezclémoslo un poquito. Ya, pues empezamos, él empezó, ahí colaboramos un resto también en instalar los software, la música, los locutores, bueno, era ochentera. Pero de ahí nos dimos cuenta que varios amigos camioneros decían, oye, pero tócate un charro de Lumaco, oye, pero que la radio ochentera, decíamos, pero tócate, no sé, pues decía, Los Ángeles Negros, tócate uno aquí, uno allá, y de ahí nosotros como comenzamos a decir, ¿sabéis que como que hay que cambiar un poquito la línea? Porque los viejitos ahí siempre están pidiendo otro tipo de música, y hay muchas ochenteras hoy en día, así que bueno. Hace 3 años atrás comenzó la Radio Alegría del Transporte, dando el vuelco a la música y al estilo de animación, no tan serio, a las noticias más destacadas, los camioneros, programas más específicos, como por ejemplo este de la Hora de Camión Chileno. También tenemos la Hora de Conduciendo con Carlos González, donde te enseñamos las reglas a los chiquillos para la buena conducción. Tenemos noticias ahí informando todo el día. Bueno, se dio un vuelco tremendo y fue un éxito, pero rotundo, total, el vuelco de este estilo, de este estilo más popular, más camionero, como lo dices tú, porque si uno comienza a buscar ahí música para camioneros, generalmente son todas rancheras, son todas así cumbias, y en anglo no hay nada, hay poquito de camioneros, así que nosotros nos quedamos con este estilo y realmente no fue una mala decisión, fue una decisión muy acertada, y hoy en día así lo demuestra la sintonía que tiene Radio Alegría con los chiquillos del Rodado, Imposible no encontrar un camión que no esté escuchando Radio Alegría del Transporte, porque además los representamos con ellos, no solamente con lo que hablamos, sino que también con la buena música que los acompaña las 24 horas del día. Excelente, Así que me gustó mucho la propuesta, Carlito, y aquí estamos, pues. Estamos celebrando el Día Radial y junto a los amigos camioneros. ¿Qué te parece, Mauricio? Cambio. Sí, fantástico, oye, bueno, de tener esta instancia, porque, como te digo, es de romperlo un poco los esquemas, porque es un segmento bastante grande de lo que son los camiones. Mucha gente gira alrededor de fierro con patas de goma, oye, que son nuestros camiones, y bueno, y esto es lo que ha ido ganando espacio. Como te digo, nosotros con la radio hemos logrado bastantes cosas. Me acuerdo la semana pasada, ¿te acuerdas donde entrevistamos al loco Andreu ahí, que estuvo bastante entretenido, este viejo zorro de las carreteras, que de otra manera, ¿cómo lo hacemos llegar a la demás gente? Porque son historias que se van a ir perdiendo con el tiempo, entonces tenemos que irla rescatando y de alguna manera hacerla saber y entregársela a los chiporritos que vienen, a los cabritos, los pisapedales, como le dicen algunos, con harto cariño, lo digo yo, porque yo sé que algún día van a ser tan zorros como los que son ahora. Así que siempre yo lo peleo por ello, porque los chiquillos jóvenes se los maltratan un poco, y bueno, ese también hay que dejarle un poco el moño también, de los dos lados hay que estar atento para que no se arranquen estos chiquillos y sean buenos profesionales, porque esa es la idea. La idea es que con la experiencia de estos monstruos que están en la carretera y que por muchos años estas cosas, son zorros. Y tenemos que traspasarse a los cabros jóvenes y también llevarlo ahí cortito, moño, también, porque de repente se pasan de revoluciones, se pasan el rollo, como dicen los lolos. Y esto es lo que nos ayuda, pues nos ayuda a mantener una línea, lo que estamos haciendo por la radio, de lo que dices tú, enseñarle las leyes con este caballero González, lo que hacemos nosotros un poco por acá y más o menos ir enrilándonos todos juntos, porque esta es una gran familia que se ha logrado reunir por este medio, que es tu radio, bueno, nuestra radio, digamos, en general, y sentamos todos partícipes lo que tratamos de hacer. Lo mismo que hago yo en la página Camión Chileno, y los trato de unir a todos en el sentido de... En el buen sentido de la camaradería que siempre ha existido, y siempre se habla de una vieja escuela, porque siempre los más viejitos dicen, ¿en la vieja escuela? No, si la vieja escuela sirve para todo. Así que eso es lo que hace la radiodifusión, lo que estamos haciendo ahora en este momento contigo, Leo, y todo lo que podamos seguir haciendo más adelante, ¿eh? Porque la radio de usted va a seguir marcando pauta en la... O sea, algún día va a ir llegando a donde tiene que llegar. Así que eso es lo que hace que sea popular, y resulta que esto algún día nos van a pedir seguramente a Carlos, oye, ¿por qué no te conectas con nuestra radio? Digamos, hacer una como una cadena de vez en cuando. ¿Por qué? Porque va a ir tomando fuerza. Así que eso es lo que yo encuentro bonito, lo que han hecho ustedes hoy en esta radio, que celebran el día como el Día Nacional de la Radio en el fondo, y participar con ustedes. Así que es un placer, oye, Leo, y saber esto, de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, y cada día tenía esa visión de camionero y radio, o sea, lo que hacen ustedes, que la fortuna que tienen de tener esas dos, las dos vetas. Así que, como lograron unir las dos vetas, así que el éxito está asegurado, pues, Leo. Perfecto, Mauricio, escuchá tus palabras atentamente, así cuando tú te refieres a los amigos que están comenzando, a los nuevecitos, ¿no es cierto?, a los más jóvenes que están comenzando en el camión, los pisapedales que le llaman, bueno, en el rubro de la radio también tenemos eso, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la radio, uno ya tenía su año ahí, su experiencia, y se manejaba bien con los equipos electrónicos, con las tornamesas, con los tiempos, con todas las cosas, y bueno, cuando llegaba un chiquillo ahí a probarse la radio, que quería trabajar en radio... nosotros también le decíamos los perilleros, ¿eh? Así se le dice a los chiquillos que recién están comenzando en la radio, a veces se mandan sus pifias, y nosotros, bueno, ahí le decíamos los perilleros en el ámbito radial aquí en Calama, a todos los chiquillos nuevos que comienzan en radio, le decimos los perilleros, ¿eh? Porque se manejan con las puras perillas nomás, pues les falta, se ponen nerviosos, se equivocan de canal, se equivocan de revoluciones, bueno, en aquellos tiempos, ¿eh? Porque ahora es mucho más fácil, ¿eh? Aprovechamos de mandar también un saludito al Capitán Centella, que nos está escuchando, obviamente él está laborando como todo camionero, se olvidó de las fiestas patrias, está trabajando, porque hay que seguir pagando cuentas, ¿eh? Bueno, ahí también nos solicitó alguna canción ochentera nuestro Capitán Centella, pero ahí le vamos a tocar más ratito un temita ochentero, porque él comenzó con la onda radial, pero con la música ochentera, y también a veces la extraña. Bueno, nosotros vamos a ir con un temita musical de camionero y luego retornamos con más de Hora de Camión Chileno. Recorre las carreteras entero, trabajando sin descanso, toditos los camioneros, por eso que los llaneros le vamos a dedicar una cumbia muy sabrosa para que salgan a bailar. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es por el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin haber sido. Chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tapeando el chacón, pa' hacer la cosa ligera, en breves momentos más, la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es para el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sin apenas sido. descendeo, nunca ponen pero. Y si es bueno el cuero, con mayor razón, se va la litera sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Oye, entre tuercas y perillas en el día de hoy, ¿ah? Sí, mezclando lo que es el rubro del camionero, también con un poquito de la historia de la radiodifusión aquí en Calama, sobre todo en nuestra radio Alegría del Transporte, que está celebrando también el Día del Trabajador Radial, ¿eh? Instaurado por allá por el año 1942. Oye, aproximadamente como 71 años, ¿no? ¿Ah? Harto tiempo de que está instaurado este Día de la Radio. Lo único que se echa de menos que cuando comenzaron estas cadenas satelitales, comenzaron a invadir nuestro país, se perdió el respeto por el Día del Trabajador Radial. ¿En qué sentido? Cuando llegaba el día 21 de septiembre, todas las radios silenciaban sus emisiones para celebrar como corresponde y quedaba una de turno. Así era antes. Y bueno, con esto de las cadenas multinacionales, eso se perdió. Llegaron, instalaron y transmitieron 24 horas, como tenían computadores, música, y eso se perdió, ¿eh? Ahora la gente ya no echa de menos que, o no se da cuenta que es el Día del Trabajador Radial, porque antes iban a sintonizar la radio y decían, hoy no está al aire, uy, de veras que es el Día del Trabajador Radial. Pero hoy en día están casi todas las radios al aire, porque justamente eso se perdió. Y eso es lo que más echo de menos yo en este día tan especial, ¿eh? Porque es como un día cualquiera, pero antes no era así, se hacía notar, ¿eh? Bueno, vamos a retornar a la capital, a Santiago, la capital del humo, con Mauricio Aguilera, porque ya estamos casi terminando la programación del día de hoy en Camión Chileno, mezclando, como dije, perillas y tuercas en este día tan especial. Adelante, Mauricio. Sí, correcto, mi amigo Leo. Bueno, lo único, y ya nos va quedando la Ricardo Giovanni Bravo Díaz dice, saludo a todos los colegas de no sé, y Trancalama, Ratco y Trancalama. Así que ahí mando un saludo el Giovanni también por el Facebook. Así que bueno, saludarlo a todos, ya que estamos, nos queda muy poco programa, siempre se nos pasan volando los programas de los días sábados, pero bueno, yo siempre digo, mejor poquito y bueno que harto y malo. Así que sigamos con una hora nomás, y mi amigo Leo. Quería invitarlo a que entren a la página, ya estamos con las entradas para la fiesta de Camión Chileno, ya se las podemos enviar. Ahí está toda la información en el evento, ahí aparece, le podemos enviar las entradas, digamos, para que las tengan para el Fiesta Camión Chileno por acá. Así que ya están a la venta las entradas, y en Accesorio Gas acá en Santiago se pueden retirar también. Así que la visita lo pasamos, y bueno, nada más que felicitarlos nuevamente, oye, a toda la gente de la radio La Idea de Transporte, por esta bella iniciativa que ustedes tuvieron visionariamente hace un tiempo, y bueno, se están dando los frutos acá en este momento. Así que solamente eso, mi amigo Leo. Así que vamos con la música ochentera para celebrar como Dios manda, como le gusta a Carlos, a mí también, yo también soy ochentero, así que pregúntenme nomás. ¿Cómo bailábamos en esos años? Imagínate, me imagino el Carlos también tiene cartado en la pista de baile ahí con los pates elefantes ahí y la camisa apretada a morir ahí, que se están arrancando los botones, ¿eh? Así que yo me acuerdo esa época y la viví, así que encantado de escuchar música ochentera. Así que vamos a buscar temas, hay unos temas bien rockeros también de camionero, y Leo, hay uno que se llama Will West, que es de México, el camionero la toca él, y otros temitas que son muy, muy simpáticos del Will West, que son lo que nos gusta también. Así que sería, pues, mi amigo, solamente reiterarle los agradecimientos de que ustedes me hayan invitado a participar en su radio, en la radio La Alegría de Transporte, que ya soy partícipe y me siento muy a gusto acá. Así que solamente a todos los amigos que nos estén escuchando, los camioneros, bueno, nuevamente reiterarles las precauciones del retorno a la vida normal, porque como te digo, de esta semana que pasó, una semana de festividad, yo la encontré mucho. La encontré mucho, me faltó el carbón, ahora va a ser unos anticuchos hoy día, creo. Así que, y nos queda mañana todavía, así que ojalá entremos en remojo y en conciencia de que bueno, hay que mantener la calma primero que nada, y como dicen los amigos, resina, ¿eh? Echar mucha resina ahí a la litera ahí, un tambor de resina de los tacos, de todo que nos toque, de los imprudentes también, de los autos chicos, que a veces creen que nosotros andamos los camioneros, generalmente los puntos muertos, los puntos ciegos que tienen los camiones son muchos, así que un poco de resina ahí. Acuérdense que esto pasa una vez al año, así que no es para tanto. Hoy creo que en otra semana larga, en octubre, creo que también tocan 4 días, así que ahí nos va a quedar otro ratito de resina. Ya, pues, mi amigo Leo, yo solamente saludarlo a todos ustedes y despedirme, y toda la gente que nos ve por internet, ahí en la página www.camionchileno.cl, y bueno, en el Facebook también, que se mueve bastante la cosa, así que será hasta el próximo sábado, mi amigo, a ver si tenemos un invitado, por supuesto, para seguir con la serie Camioneros Vía Radio, que, bueno, nos ha traído bastantes satisfacciones. Hemos tenido gente muy amena y, bueno, que no ha retratado su vida por estas ondas radiales que tenemos a disposición. Listo, a la gente por allá, y buen retorno a laborales a todos los que ya están trabajando. Y bueno, y los que nos quedan, pues yo el lunes vuelvo ahí a mi oficina ahí a mover los hilos y seguir con la fiesta de camión chileno para noviembre, el 24, que no se nos viene. Así que ya estamos trabajando de lleno en eso y empezar a petar, porque como te digo, yo digo apetar por la parte mía, apetar a toda la gente para que salga bonito el espectáculo. Ya, mi amigo Leo, será hasta la próxima. Desde Santiago, transmitido camión chileno para toda la afición que nos escucha por todo el mundo, que tenemos muchos amigos que nos escucha fuera de Chile. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, Mauricio, impecable la transmisión. Y nosotros, bueno, lo prometido es deuda, vamos a ir con un tema ochentero, ¿eh? Así que le encanta a muchos chiquillos. Bueno, el grupo es GatBand, el tema conocido, ¿vale? Como que le cambiaron la tónica del nombre, ¿no es cierto? Y era muy conocido como Quemando Llantas. Y bueno, lo vamos a recordar aquí para Capitán Centella, que le encanta esta onda ochentera, para él, y despidiendo camión chileno, ¿eh? Con este, mire, este sonido, esta frenada ahí. ¿Cómo estuvo? Ya. Gracias, chiquillos. Ochenteramente nos vamos, celebrando el Día del Trabajador Radial, con esta onda ochentera, recordando los inicios de la radio, ¿ah? ¿Eh? Vamos, chao, chao, pórtense bien, nos encontramos este próximo sábado. Chao, chao. We'll be right back. aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.